9 minutos nos separan de las 12 de la mañana. Ya saben que siempre en torno a esta hora cada jueves nosotros abrimos nuestra página del espacio Cosa de Todos y lo hacemos pues invitando a la participación por parte de esta emisora a los oyentes de la radio. Recuerden que es este uno de los espacios en el que pueden nuestros oyentes participar de manera activa planteando preguntas realizando cualquier tipo de cuestión de formulación en torno a el gobierno municipal. Lo pueden hacer especialmente si van a hablarnos sobre todo de asuntos como bienestar social, festejos, personal, vías y obras, parques y jardines, consumo o comercio. Y el motivo es que estas son las delegaciones de las que nosotros vamos a informarle, porque el invitado de hoy, invitada de hoy en Cosa de Todos, es la responsable de estas materias en el Ayuntamiento de Ubrique. Pepi Gloria Pérez, la saludamos ya. Muy buenas tardes, Pepi Gloria. Hola, buenas tardes, Rocío, y a todos los ubriqueños. Y como decíamos, bueno, pues a su disposición, los oyentes tienen las líneas telefónicas, en este caso el 462004, porque la otra línea telefónica está ocupada con Pepi Gloria Pérez, así que tan solo podrán disponer de esa única línea, 462004, y también pueden utilizar, si lo prefiere, las redes sociales, LINE o el correo electrónico en radiobrique@radiobrique.com para plantear sus preguntas. El hashtag de Cosa de Todos en Twitter, o la red social también en Facebook, o igualmente, bueno, pues a través de, como decíamos, el resto de medios que ponemos a su disposición. Vamos ya a informar sobre diferentes cuestiones. Vamos a comenzar ya. Tenemos algunas preguntas acumuladas, pero vamos a formularlas un poco más tarde, porque primero queremos hacer un primer repaso a todas estas delegaciones anteriormente mencionadas y hablar de las novedades y el trabajo que se está desempeñando en estas materias. Lo principal, lo digo por lo más inmediato en el tiempo, es hablar de servicios sociales y de la tarde de juegos que se va a llevar a cabo en la jornada de hoy jueves en el IE Maestro Francisco Fatou. Esto es mucho más que una actividad para los más pequeños, porque se trata de todo un proyecto educativo, Ubrique Blanco de Paz, que es el que, bueno, pues dentro de este proyecto se organiza esa tarde de juegos. Una tarde de juegos que además alcanza su 10ª edición y en la que colabora pues muchísimas personas, desde colectivos, ONGs, comercios locales, particulares, toda la comunidad educativa al completo, con las reacciones de padres y madres. En fin, es un proyecto bastante ambicioso que se puso en marcha hace 10 años y que pues todavía sigue en funcionamiento con esa gincana, ¿no? Esa tarde de juegos prevista para el jueves. Vamos a hablar de ello, si te parece. Sí, pues como bien has dicho, esta tarde se va a llevar a cabo Ubrique Blanco de Paz, este proyecto como de tarde de juego, y la verdad que sí, este año es el 10º aniversario de este proyecto integral y tiene como finalidad como conseguir un cambio de actitudes y valores en la sociedad a través del propio cambio en nuestro entorno educativo. Este año se trabaja en el valor de la igualdad, ¿no? Y como bien ha dicho, tendrá lugar como todos los años en el colegio, en el Instituto Francisco Fatou, y empieza a las 5 y tiene previsto acabar sobre las 8 de la tarde. Lo organiza una comisión que existe, que estuve presente en una reunión para preparar todos estos preparativos para esta tarde, ¿no? La tarde de juego del proyecto este de Ubrique Blanco de Paz. Y sé que van unos 55 talleres, ¿no?, que están divididos en dos, ¿no?, una actividad de talleres que se realizará de 5 a 8 durante este tiempo. Todas las personas podrán pasar por los talleres y espectáculos organizados, donde hay infinidad de talleres. Y a partir de las 8, como es un 10º aniversario, sé que habrá un acto especial para todos los participantes que celebren y disfruten con estos 10 años que han estado trabajando, ¿no? Y habrá un pasacalle, baile, sé que va a ser una orquesta, etcétera, ¿no? También me gustaría decir que la entrada, sé que será de 2 euros, ¿no?, con derecho a merienda para los pequeños, y creo que la merienda es pan con aceite y zumo, y para los adultos 1 euro, ¿no? Y como bien ha dicho, colaboran muchísimos colectivos, asociaciones, comercios, etcétera. Y también agradecerle a muchas personas desinteresadas que trabajan como voluntarios en este proyecto, ¿no? Sé que el dinero que se recoja va destinado a la ONG y es importante implicar a todo el pueblo para que participe en estas acciones, ¿no? También sé que este año el dinero irá destinado a 5 asociaciones y colectivos que llevan durante estos 10 años colaborando y nunca han sido beneficiados, y me gustaría nombrarlos, ¿no? Sé que van a ser para Discovery, para Ayuda en Acción, para Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, Manos Unidas y Justicia Alimentaria Global, ¿no? Y la verdad que me gustaría animar a todo el mundo para que participe esta tarde allí en el colegio, porque la verdad que los niños, yo he tenido la suerte hasta este momento de participar varios años y he ido y la verdad que he pasado una tarde estupenda, los críos y sus padres también disfrutando, ¿no?, en este proyecto. También me gustaría darle las gracias a todos aquellos que participan por este trabajo, y a todos los voluntarios y eso. Implicar a todo el mundo para que esta tarde se pasen por el colegio. Decir que el ayuntamiento ayuda en la medida de lo posible con sus medios que tiene, en todo lo que podemos estamos ahí para ayudar. Estuve en una comisión y esperemos que todo pase, sea una tarde donde todo el mundo participe y con total normalidad y nada, y que fluya y que vaya muchísima gente, uh-huh. Es lo que quiero decir. ¿Cuántas personas pueden participar en la tarde de juego? Ya no solo estando allí en la realización de talleres, sino también, bueno, pues colaborando, por ejemplo, pues desde el que ofrece parte de la merienda, ¿no?, que la patrocina y demás, o desde aquellas personas que colaboran, pues simplemente con alguna otra parte, ¿no?, de lo que es la tarde de juego. ¿Cuántas personas pueden ser? Pues no te puedo decir el total, yo sé todos los que participan, uh-huh. Porque mira, te puedo decir que hasta el club de ajedrez, uh-huh. Distribuidor de Cruz Campo, ¿no?, las patatas guapas, Retrosonido, ¿no?, Vamos Juntos, las panaderías, ¿no? Te puedo decir que Biorreciclaje, la policía local, Herba del Instituto, del mismo instituto, Cáritas, ¿no?, centro, todos los centros de educación, ¿no?, el centro de educación infantil también de La Esperanza, ¿no?, el Curtido, Discovery, la Escuela de Música, Fines Julio Iglesias, Julio Dueña, Julio Dueña. En fin, son muchísimas, sé que me voy a dejar gente detrás, muchos profesores, uh-huh. Conserjes, ¿no?, limpiadoras, sí. Está implicada muchísima gente de Ubrique que trabaja en este proyecto y me gustaría animar a que se implique muchísima más gente, porque la verdad que la acción es bastante positiva. Y seguirán, yo soy seguro que todos estos que componen esta comisión seguirán trabajando en este proyecto. Uh-huh. Pues ahí queda esa actividad, la décima tarde de juego, organizada por la comisión del proyecto Ubrique Blanco de Paz, que realiza otra serie de iniciativas y forma parte, bueno, pues de un amplio programa también, ¿no?, de formación y demás, y en el que, bueno, pues entre esas actividades se organiza esa tarde de juego. A partir de las 5 en el Maestro Francisco Fatou. Esto en cuanto a bienestar social. Para cerrar esta delegación, la de servicios sociales, no sé si alguna otra cuestión más que quieras comentarnos. Pues sí, también me gustaría aprovechar este momento y rápidamente, porque tenemos bastantes temas, ¿no? Decir que la próxima semana saldrá el tríptico de la ludoteca municipal, ¿no?, Gamonín, del verano saludable, donde estarán los distintos talleres que se van a llevar a cabo de esta semana, ¿no?, de este verano. Y ya esta semana que viene estará abierto a partir la inscripción en la piscina climatizada a partir del día 9 de junio. Estará para que se inscriban y el horario será de 9 a 1 y de 4 a 8 de la tarde, ¿no? Pero esta semana ya saldrá el trístico para que todo el mundo pueda ver cómo puede inscribir a los pequeños, ¿no?, en la ludoteca. Uh-huh. Pues tenemos por tanto también esa otra cuestión en los talleres de verano que se organizan siempre por parte de la ludoteca municipal y que bueno, pues se van a ofertar con ese plazo de inscripción abierta a partir de la semana que viene. Vamos con más asunto, dejamos atrás servicios sociales y nos metemos, por ejemplo, si te parece, en festejos, sobre todo para hablar de una actividad ya realizada, la Romería de San Isidro Labrador. No hemos tenido oportunidad de comentar, bueno, pues cómo se desarrolló y demás. Sí que lo anunciábamos en su día, todo lo concerniente a lo que forma parte de la romería, desde carretas, cómo se había organizado, pues, la limpieza del trasvase del parque periurbano, en fin, todo lo que concernía a la celebración de la romería, pero no hemos tenido oportunidad de comentar cómo marchó esa fiesta, cómo estuvo finalmente. Pues bien, como ya sabemos, este domingo, el 25, pues fue la celebración de la romería tradicional de San Isidro. Todo transcurrió con total normalidad. Empezamos a las 10 de la mañana con esa misa en el jardín, donde allí participaron la asociación La Jaca, estuvieron caballos, etcétera, las carretas estaban, la calle Juan Romero Carrasco, participaron, como ya dije, 6 carretas, ¿no? y después de la misa pues hicieron ese recorrido hasta el trasvase, ¿no? La verdad que sí hay que tener en cuenta que pues fue poca la afluencia de gente, también como siempre hemos hablado de este puente del río del Petaquero, ¿no? Y no sé si también tuvo algo que ver porque también era un domingo de elecciones, ¿no? Pero yo creo que no tuvo nada que ver porque la gente fue temprano a votar y después también a última hora, ¿no? Pero independientemente de eso, lo que más afecta es el puente, ¿no? Y la verdad que estuve, pude ir a la romería, no pude hacer el recorrido con ello, como ya bien dije la semana pasada, porque dependía también de ese trabajo que tenía que hacer el domingo. Y sí fui al mediodía a dar una vuelta allí a la romería, estuve hablando con amigos, con integrantes de la asociación La Jaca, ¿no? Pasando ese día de campo allí, la verdad que estaban contentos, sí, pero quizás era eso la afluencia que había, ¿no? Había alguna juventud, porque el único bar que se montó fue allí en la misma casa del trasvase, ¿no? Y también he tenido la oportunidad de hablar con Vicente Romero Vilche, que fue el que la única suscripción que entró aquí en el ayuntamiento para llevar ese bar, y nada, me dijo que nada, que estuvo la cosa flojita, ¿no? Que no había muchísima gente, pero de todas formas que contento porque sí, algo sacaron, ¿no? Ese domingo. Desde aquí también aprovechar estos momentos porque anoche tuvimos pleno y también es aparte de las sugerencias que se dieron allí en la romería por parte de los que estaban, nos pedían que estudiáramos y que viéramos de qué manera la romería podíamos trasladarla a otros meses, ¿no? Entonces anoche también en el pleno salió ese tema y me quiero comprometer a que en la próxima reunión y comisión de fiestas locales, ¿no?, donde están integrados las asociaciones y distintos colectivos, etcétera, pues se tratará este tema de si le damos una solución y poder ubicar esta romería quizás en el mes, porque viendo también el calendario, quizás sea a finales de abril donde mejor se pueda ubicar. Y nada más, pues decir que agradecerle a todo el mundo por ese trato y por el día, y que fue con total normalidad, no hubo ninguna incidencia, ¿no?, a los medios de seguridad y a todo, y nada más, seguiremos tratando este tema, que la verdad que todo aquel que le gusta pasar ese día y acompañar al santo y ese recorrido, pues intentaremos de solucionar a ver si la romería toma otro auge. La posibilidad de cambiar la romería sería para que contara con mayor participación, y en este caso esa posibilidad que se está barajando, que es simplemente una posibilidad que habría que estudiar desde luego, significaría desvincularla del Día del Petaquero, ¿no? Totalmente, claro que sí. También habría que ver también de ese Día del Petaquero, resaltarlo también con alguna actividad, ¿no? Son temas que tendremos que hablar y debatir, y intentaremos eso de darle un traslado a la romería e intentar de adelantarla también en el calendario para que tampoco las temperaturas fluyan en que la participación de la romería, y también con los temas que se dan, que también se dan por temas de sanidad, que hay mucha gente con alergia, etcétera, y que le impiden poder disfrutar ese día de campo, ¿no? Entonces yo creo que el mes de abril es el más idóneo, ¿no? También me lo sugieren allí en la misma romería las personas que estaban allí disfrutando de ese día, ¿no? Bien, pues es una posibilidad que se va a estudiar de cara a próximas ediciones, el modificar o trasladar lo que es la fecha de la romería, no ya para el último domingo del mes de mayo, como se ha venido realizando durante estos últimos años, sino para el mes anterior, el mes de abril. Los siguientes festejos, feria. Me imagino que ya trabajando en ello, ¿no? Sí, estamos trabajando en feria, pero todavía queda mucho para feria, pero vamos, estamos empezando. Sí, me gustaría resaltar que entró aquí en el ayuntamiento una solicitud para ceder en la Plaza de Toro el día 21 para hacer un acto de un espectáculo taurino en la Plaza de Recortadores de Arte y Emoción, y se va a llevar a cabo. Allí estuvimos reunidos con la empresa, ¿no?, que la empresa que también es responsable es Ruedos del Sur de Andalucía SL, y seguramente el día 21 de junio a las 7 de la tarde pues se dará este espectáculo, ¿no? Ellos solo simplemente es lo que han pedido en la sesión de la Plaza de Toro para ese día, y el ayuntamiento, pues visto toda la documentación que nos han presentado, que todo está al corriente y perfectamente, pues se llevará a cabo este espectáculo, ¿no? lo que quería decir con referente al mundo taurino y al espectáculo que va a haber en la Plaza de Toros el día 21. ¿Y en qué va a consistir ese espectáculo taurino? Pues ese espectáculo taurino va a consistir en que van a echar un novillo y tres vacas, ¿no? El primer novillo, los recortadores harán su espectáculo, ¿no? Después, dos vacas también participan ellos, los recortadores. Y la última vaca, pues la darán para que participen los voluntarios, el público, ¿no? Y en este caso también esta asociación del Gallumbo, que también le gusta este tipo de espectáculo, pues también tendrán oportunidad de participar en esta vaca. Y después, al final, pues hay un acto para los pequeños, ¿no? Que sacarán un carretón para niños, para que también hagan allí sus pinitos y hagan sus exhibiciones. Y me gustaría decir también que en el momento que pongan las entradas a la venta, quedamos ayer en que iban a cobrar 8 euros y los niños serían gratis, ¿no? Y el último día, ya en taquilla, pues seguramente los niños tendrían que pagar, y no sé si son 5 euros, ¿no? Pero creo que van a poner la Avenida España durante el fin de semana, pondrán las entradas para dárselas a los niños gratis, y nada más lo que te puedo comentar, ¿no? Se puede decir entonces que es un festejo de recortadores, ¿no? De recortadores, sí, de recortadores. Eso es lo que quería saber, en qué iba a consistir, sí, exactamente el espectáculo taurino. Recortadores. Bueno, pues ese es un anticipo. ¿Los toros para la feria también se están tratando ya? También hemos tenido una reunión con distintos integrantes de aquí del mundo del toro, ¿no? Y estamos pendientes de empresarios y de saber de qué tipo de espectáculo. También está ahí Eduardo Doñez, director de la Escuela Taurina. Y estamos trabajando, pero la verdad que espero de esta próxima semana llegar a más acuerdos y cerrar algún acto, ¿no? Pero por lo pronto me ha sido imposible y espero esta semana de adelantar este tema taurino. Bueno, pues eso en cuanto a lo que va a ser las celebraciones próximas en nuestra localidad con festejos. La más inmediata, bueno, pues esa festejo taurino el próximo 21 de junio, pero también, bueno, pues se está trabajando ya de cara a la celebración de la feria y fiesta de nuestra localidad. Por cierto, que en torno a este asunto, hablando de toros, ¿no? Vamos a formular una pregunta que tenemos ya de, más que de unos oyentes, de un colectivo, la Peña de Toro El Gallumbo, que a través de Facebook nos ha planteado la siguiente cuestión y te la vamos a trasladar, ¿no? Vamos a entrar ya en el tiempo de la participación ciudadana también, porque bueno, pues viene al hilo, ¿no? Por la temática. Dice el colectivo: hace dos semanas se entregaron en mano una carta a los portavoces de los partidos políticos con representación en Ubrique. La del PP se la entregó al alcalde. En esa carta pedíamos reunión urgente, ya que nuestro proyecto está muy avanzado y son más de 100 socios los que tenemos y muchos más en lista de espera a pagar hasta que no se aclare la incertidumbre de saber o no si este proyecto tendrá el respaldo de los partidos. Por ello, esperamos que el vuestro nos dé una reunión en pocos días, ya que si fuese necesario llevar la propuesta a pleno, debería ser el próximo mes de junio. Y bueno, pues quiere un poco saber cómo está esta situación, ¿no? Porque habían pedido esa reunión y están pendientes de saber. Sí, que me consta que esta peña pedía una cita, ¿no? Y que era urgente, pero por problemas y por condiciones que se han dado aquí en el ayuntamiento y también que ayer tuvimos pleno, etcétera, y otro tipo de temas urgentes que también teníamos, nos ha sido imposible a lo largo de esta semana convocar una reunión, ¿no? Intentaremos esta semana, hablaré ahora cuando termine este espacio radiofónico, de hablar con el alcalde, porque estaba yo en una reunión ahora mismo, y le trasladaré que de darle cita en breve, a principio de esta semana, es lo que le puedo decir, ¿vale? Que queda pendiente, pero que a lo largo de esta semana los convocaremos. Pues en hilo a este tema, precisamente vamos a quedarnos también con otra cuestión más que plantea los oyentes. En este caso, pues no están a favor de esta iniciativa. ¿Quiere saber este oyente qué le parece el toro de cuerda que quieren sacar en este caso? Dice, ¿no le parece que es una molestia y un peligro para esas personas que vivan por donde salga? Mire, la verdad, yo este tipo de espectáculos, hay tantísimos espectáculos y cada uno tiene sus aficionados. Yo lo que sí le puedo trasladar, es una asociación, hay una cantidad de socios, ¿no? Y en este ayuntamiento se ve que tiene que atender a todo el mundo, ¿no? Se estudiará, como bien ha dicho, la asociación ha mandado un escrito a todos los grupos políticos, será un tema que nos sentaremos, estudiaremos y entre la mayoría pues se verá. Entendemos que todo tipo de espectáculo a lo mejor tiene su afición o no tiene su afición, yo eso lo entiendo perfectamente, pero es una cosa que se trasladará y se estudiará entre todos y ya se verá la viabilidad, ¿no? Yo desde aquí le puedo decir que es una cosa, que es un tema que tenemos que estudiar, que trasladaremos a los grupos políticos, que entre todos veremos la sugerencia y lo que esta peña del Gallumbo nos quiere trasladar. Yo entiendo que también esta fiesta en nuestros pueblos vecinos se está dando y por suerte tampoco hay desgracias, que todos los años es una fiesta que tradicional que se lleva a cabo todos los años, ¿no? Entonces, Ubrique en antaño también tenía lo que era el toro de cuerda, ¿no? Era una fiesta que estaba en nuestro pueblo, y la verdad que esta fiesta, esta peña lo que intenta de recuperar, ¿no?, es esa fiesta, ¿no? Es una cosa que estudiaremos. Y nada más, lo que puedo trasladar. Vale. Vamos con otras cuestiones. Dejamos momentáneamente las preguntas y vamos ahora a quedarnos sí, con el resto de delegaciones informando del trabajo que se está llevando a cabo. Festejos y servicios sociales ya lo hemos repasado. Vamos, por ejemplo, con vías y obras, que es otra de las delegaciones que suscitan mayor interés y también demandan mayor número de peticiones por parte de los ciudadanos ubriqueños. ¿Qué se está haciendo en vías y obras? ¿Cómo marchan las obras que se están llevando a cabo en el municipio? ¿En qué situación se encuentra? Pues la verdad es que, como siempre, en el Departamento de Vías y Obras, pues a lo largo de todos los meses y siempre estamos inmersos en reparaciones de calle y de pavimento, ¿no?, que son las obras que mayor nos ocupan, ¿no? Decir también que tenemos en distintas instalaciones, de que estamos trabajando, por ejemplo, estamos trabajando ahora mismo en el ayuntamiento pintando, estamos en el centro de salud, como siempre, en los colegios, ¿no? También se dedica este ayuntamiento a ejecutar montajes, ¿no?, de instalaciones. Hemos estado trabajando también con las elecciones, con asociaciones, con la romería, con la concentración motera, ¿no? Y seguimos trabajando también, como es en el Paseo del Prado, con la ampliación del acerado. Estamos trabajando en Nuestra Señora del Carmen, con el saneamiento y abastecimiento. Estamos terminando también la calle Juca, estamos con el muro también de la Fuente de San Francisco y seguimos también trabajando con los planes provinciales 2013, que estamos en la calle Moreno de Mora, que quiero comunicar que ya estamos terminando lo que es el acerado, ¿no? Y esta primero de esta semana, el lunes o el martes, yo creo que sí, que será el lunes, empezaremos, y si no, seguro que es el martes ya, a echar al quitar, ¿no? Y a continuación pues empezaremos con la calle San Sebastián, pero primeramente tiene que estar totalmente acabado lo que es Moreno de Mora. Y después también seguimos trabajando en los planes Plan Profea 2013, pero ahora mismo con obras municipales estamos ya terminando lo que es el acerado, ¿no? Y también empezaremos con la Fuente San Francisco, que a lo largo de esta semana pues empezaremos a trabajar en ese tramo que tenemos que hacer y ampliar, hacer una acera, etcétera, que está previsto, ¿no? También había sugerencia por parte de todos esos trabajadores que entran en el polígono, que por debajo de la 373, esa vía que nos lleva al polígono, también sé que está en el mal estado, que hay socavones, y una vez que estemos allí también atenderemos esos socavones, ¿no? Eso es lo que te puedo decir en resumen de las obras que se llevan a cabo. Mm. Y colocando baranda, también estamos empezando a trabajar la Plaza de los Patitos. Vamos a empezar también ahora con la Avenida España, con todo lo que es el mobiliario urbano, lo que son los asientos, con las reparaciones y pintando y etcétera. No sé, siempre son muchísimas cosas las que van saliendo. También me gustaría decir que con Parque y Jardines, pues también seguiremos trabajando lo que en el Parque Benacerí. Quiero adelantar también que había una sugerencia por parte de varias personas de que ahora, en este periodo que se ha adelantado lo que es ya el horario, ¿no?, de verano, pues entendemos que ya las tardes son mucho más largas y los niños disfrutan de más tiempo en el parque. Antes se solía poner el horario a partir de las vacaciones del 21 de junio y ahora primeros de junio pues vamos a hacer el cambio de horario también del parque, así que el parque estará abierto hasta las 10 de la noche, ¿no?, 10 y media, no recuerdo bien el horario. Por lo tanto, estamos atendiendo sugerencias y mejorando lo que es siempre en beneficio del ciudadano y de los pequeños, ¿no? El parque Rafael Alberti, sí. Y seguiremos trabajando en los distintos parques, de mejorando lo que es el corcho, sus elementos de juego. También me gustaría decir desde aquí, aprovechar, porque anoche también en el pleno fueron bastantes sugerencias, atenderemos lo que es el parque del PP1, ¿eh? Y eso, trabajar a todo tren, en tanto es en obra, en jardines y en todo. Vale, recapitulamos, porque he mencionado todos los trabajos de vías y obras que se están llevando a cabo en este momento, lo que se van a llevar a cabo también. Me decía que las obras en Nuestra Señora del Carmen, calle Júcar, muro de Fuente San Francisco, están completadas o a punto de finalizar, ¿no? Es lo que yo entendía. Exactamente. El muro del Colegio Ramón Crozas a la Fuente San Francisco está ya para finalizar, y vamos a empezar con la Fuente San Francisco, lo que es la carretera, para condicionar ese acerado que queda pendiente, de que tenemos que mejorar y adaptar, que es mucha la ciudadanía que está demandando, ¿no? Uh-huh. Sabemos que nosotros, este equipo de gobierno, desde que entramos, lo que era esa salida a corte, queríamos darle un cambio, estamos consiguiéndolo a través de los planes y de obras municipales, e intentaremos seguir trabajando en esa salida y en esa carretera, ¿no? Uh-huh. Los trabajos comienzan la semana que viene, entonces. Sí, esta semana que viene. Vale. Y luego, además, también están a punto de finalizar las obras en Moreno de Mora, que pueden ser un poco las más llamativas por aquello de modificación del tráfico que ha conllevado y porque están en el núcleo urbano y son más visibles. Y comenzarán en San Sebastián. Recordemos que es el tramo inicial tan solo de la calle San Sebastián, ¿no?, en concreto. El tramo inicial está, en principio, desde la Plaza Colón, ¿no?, hasta la calle Los Remedios, que nos gustaría llegar a la farmacia, ¿no? Ese tramo es el que en principio queremos en la primera fase. Hasta la farmacia, entonces. Pensaba que era hasta, sí, la papelería. Sí. Es un poco más hasta la confluencia, precisamente, ¿no?, con la calle por la que se desvía el tráfico actualmente. Bueno, pues sería la parte que se modificaría, que se arreglaría, y bueno, pues lo que se llevaría a cabo sería saneamiento, las obras, digo, saneamiento y pavimentación. Sí, saneamiento, abastecimiento y pavimentación. Sí. Uh-huh. Bien, pues esto será ya también de cara a la próxima semana. Eso en cuanto a vías y obras, no sé si algo más que se quede pendiente. Te quiero hablar de comercio, pero ahora mismo también te voy a comentar de personal. Sabemos que, bueno, no sé si lo sabrán, pero el día 21 de mayo, en el Colegio Francisco Fatou, se llevó a cabo el sorteo para escoger al representante de la Comisión de Seguimiento de la Bolsa de Trabajo, ¿no? La persona se eligió, que salió por sorteo, fue Francisco Valle López, y decir que esta mañana ya se ha convocado para el miércoles esa mesa de seguimiento, donde estarán todos los integrantes que componen esa mesa y empezar a trabajar. También hemos puesto en contacto con los sindicatos para que nombre su representante, y este miércoles que viene pues habrá una reunión donde se sentará esta mesa de seguimiento y empezaremos a trabajar sobre la bolsa de trabajo. Y después, pues también me gustaría recordar que desde el área de comercio, decir que se están llevando a cabo las campañas de comercio Activa en las compras en Ubrique. Actualmente está en marcha la campaña del Día de la Madre, que va a durar durante todo el mes de mayo, ya estamos a final, ¿no? Esta campaña ha comenzado el día 1 de mayo y está en su recta final, ¿no?, y finaliza, como ya he dicho, el día 31 de mayo. Así que animo a los usuarios de Facebook que entren en el perfil de la Concejalía de Comercio y vean las fotos tan entrañables que han publicado para el Día de la Madre, ¿no? Además, saben que pueden votar la foto que más les guste. Están participando ahora mismo 29 fotografías y las que más votos tienen son unos 225. Así que la verdad está funcionando bastante bien. También hemos conseguido un buen número de seguidores, ¿no? En 2 meses que llevamos en funcionamiento tenemos ya 541 seguidores y seguiremos invitando y realizando actuaciones que impliquen al ciudadano y al sector del comercio, ¿no? El concurso finalizará el 31 de mayo, se hará el recuento de los votos y conseguimos en cada uno de los votos conseguidos en cada uno de las imágenes, ¿no? Y el acto de entrega de los premios a las personas más votadas será el viernes 6 de junio en la sala de prensa del Ayuntamiento de Ubrique. Y no quiero dejar de nombrar a los 8 comercios que se suman a la campaña de Día de la Madre y son los que patrocinan este concurso, que son muy importantes. Son Imagen Estética y Quemama, que es un corte, peinado y tratamiento capilar, plata y complemento amatista, pañuelo de lino bordado o conjunto de anillos y pendientes, Modas y Complementos Almudena, un vale de descuento de 25 euros, Óptica Piñera, una gafas de sol, Gabinete de Estética Más Guapa, limpieza de cuti, Perfumería y Cosmética, un lote de productos de cosmética, Farmacia Rodríguez y un lote de productos de cosmética, y la tienda de las plantas, la trastienda, un canasto de las plantas, ¿no? Todo aquel comercio que esté, es importante que esté interesado en participar como patrocinador en estas campañas, o tenga algún problema o necesite cualquier tipo de información, decirle que se pueden llamar al teléfono 956-46-4900 o dirigirse a la oficina de información en Moreno de Mora. Intentaremos solucionarle cualquier duda o cualquier problema que tengan, ¿no? Informar también que en cualquier comercio puede participar en estas campañas, que no tienen ningún coste para el comerciante. Solo tienen que llamar a ese teléfono y lo que únicamente se pide es la colaboración con un producto o servicio de su propio comercio, que es la mejor manera de promocionarse, ¿no? Que los consumidores conozcan lo que los comercios ofrecen. Y el resto de la organización se encarga el ayuntamiento de la publicidad en la radio, de la cartelería, de los concursos en Facebook, etcétera. Y por eso invito a los comerciantes que se pasen por la oficina y si también tienen alguna sugerencia o alguna idea para llevar a cabo, nosotros, esta delegación, está para intentar sacar adelante cualquier iniciativa que beneficie al comercio local. Bueno, pues eso en cuanto a la Delegación de Comercio, ese concurso con motivo del Día de la Madre que se está celebrando todavía y en el que pueden participar si así lo desean. Por cierto, que hacía referencia anteriormente a lo que es el representante de la Comisión de Seguimiento de la Bolsa de Trabajo, que sea determinado ya la persona que va a ocupar esta labor, que va a desempeñar esta labor y demás. ¿Cuándo se podría poner en marcha esa Bolsa de Trabajo? ¿Cuándo las personas que forman parte de la Bolsa de Trabajo podrían comenzar ya a trabajar? Pues la verdad que queda pendiente esta reunión que se va a plantear el miércoles, ¿no? El miércoles se constituye esta mesa, ¿no?, donde estarán todos los integrantes y componentes, que entre ellos están todos un representante por grupo político, estarán los técnicos aquí de personal, estará el alcalde, concejal de personal, en este caso, sindicato y este representante, ¿no? Y entonces pues ahí se planteará la duda que haya con respecto a esta baremación que hay, ¿no? Se planteará la duda y se decidirá, ¿no? Y a partir de ahí pues ya esa baremación y esas listas están y habrá vía libre para llevar a cabo esta bolsa. Pero primeramente hay que constituir esta mesa y plantear las dudas y a partir de ahí pues ya saldrá todo. De acuerdo. Bien, pues eso en cuanto a personal, en cuanto a comercio también y, terminar de repasar delegaciones, poco más, ¿no? Hemos hablado de servicios sociales, de festejo, viajes y obra, personal, comercio, parques y jardines también con esas remodelaciones y trabajos que se están llevando a cabo en los diferentes parques de nuestra localidad. Y bueno, si te parece, pues podríamos casi que pasar ya a las preguntas. No sé qué quieras comentar, alguna otra cuestión más en cuanto al trabajo que se está haciendo en estas delegaciones. No. Podemos pasar a las preguntas. Yo creo que ya hemos dado un repaso a todas las delegaciones. Bueno, pues vamos a ir comentando ya esas preguntas que llegan, en este caso a través de nuestros oyentes, sobre todo por LINE. Muchos de ellos realizan sus peticiones. Es el caso de este oyente que quiere saber para cuándo se va a llevar a cabo una limpieza del alcantarillado del Salto La Mora. Pues la empresa Aqualia, ¿no?, Agua de Urique, pues tiene una relación de esas limpiezas de la alcantarilla, ¿no?, de las que nos van llegando, como siempre en este espacio de radio nos sugieren, tienen una relación y se van limpiando, ¿no? Yo no sé exactamente cuándo, pero sí sé que tiene una relación y estos avisos se dan a la empresa, ¿no? Es lo que le puedo decir. Eso por un lado. Por otro lado, un oyente, más que una pregunta, esto tal y como lo plantea, es a modo de denuncia. Dice por qué la policía local no multa a integrantes del equipo de gobierno y funcionarios, según su opinión, la de este oyente, del ayuntamiento, que aparcan en doble fila en la zona de la plaza del ayuntamiento y, sin embargo, sí que lo hacen las personas del casco antiguo, que hacen lo mismo cuando van a comer. Dice, si los multa, ¿por qué ese doble rasero? Pues la verdad que no lo sé, yo, a mí me está pasando esta pregunta y la verdad que por primera vez lo acabo de escuchar, que no multen a los integrantes del equipo de gobierno y a funcionarios. A mí me consta que puedo hablar en nombre de mis compañeros, yo por suerte no he tenido, a mí no me han multado, ¿no?, nunca, primero tampoco porque no cojo el coche mucho, no lo cojo casi nunca, no me es necesario, pero cuando me es necesario la verdad es que me tengo que trasladar no aquí al ayuntamiento, sino a distintas zonas de la localidad, ¿no? Yo entiendo lo que él dice, porque seguramente habrá sido denunciado, pero sí le puedo decir que sí me consta que a compañeros míos, sobre todo el equipo de gobierno, y no una vez, más de una vez, sí le han puesto multas por aparcar aquí en el ayuntamiento en doble fila o en zonas de carga y descarga. es lo que le puedo decir. Yo no le puedo decir más porque no me consta que ahora mismo me haya llegado ninguna denuncia o de por parte de un ciudadano de que esté pasando esto, ¿no? Yo sí sé que a mis compañeros sí han recibido, sí han tenido multas. Uh-huh. Bueno, pues hay que dar también esa aclaración. Otras cuestiones más. Plantea un oyente, quiere saber por qué la calle que va del convento a los Nueve Caños y en la recta del Hipersol no se limpian, dice que están llenas de excrementos de animales, y bueno, pues ella solicita que se realice limpieza y sobre todo que se controle esta situación y que se multe, que se lleven a cabo sanciones, que dice que en otros sitios ya se hacen, que por qué no se sanciona aquí también en Ubrique. Me comenta del convento a los Nueve Caños. Esa es la calle que ella especifica y luego también la recta de Hipersol. Pues a mí me consta que por el servicio de biorreciclaje, toda esa zona tiene que hacerse una limpieza diaria, ¿no? Y no sé, ahora mismo qué tipo de elementos son los que esta señora está diciendo que no se recogen. No sé, yo sé que tenemos el problema de los perros, de animales, etcétera, ¿no? Y es un, yo sé que por parte de la Delegación de Medio Ambiente y eso se han hecho campañas, ¿no? Pero de multar, yo no sé, ahora mismo sabría decirle si hay alguna sanción o no por o algún policía ver a cualquier persona ensuciar lo que es la vía pública, ¿no? No sabría decirle ahora mismo exactamente, pero sí me consta que he escuchado algo al respecto, pero no puedo decir ahora mismo. Pero de todas formas trasladaré lo que me está diciendo, lo que es este tramo, esta zona del convento a los Nueve Caños y del Hipersol, y hablaré con biorreciclaje y le trasladaré el tema, lo que puedo decir. El tema de limpieza, que también, bueno, pues solicita más peticiones. En concreto, un oyente pide que limpien el jardín de la calle José María Caparrós por los malos olores. Pues también estoy tomando nota. Jardín que está situado en esta calle, la calle José María Caparrós. Y bueno, ¿cuándo van a vender las entradas para los recortadores? Es otra de las preguntas que nos plantea por line un oyente. ¿Cuándo se van a poner a la venta? Pues seguramente esta semana, porque yo sé que el cartel va a salir también esta semana, y ayer cuando estuve hablando con ellos en una reunión me dijeron que en este fin de semana querían poner la Avenida España ahí en el centro, una mesa y eso, y para entregar todas las entradas que eran para los pequeños, ¿no? Darlas gratuitas, y seguramente tendrán entradas para vender para adultos, ¿no? Pero yo sé que este fin de semana lo van a hacer también. Bueno, en el tema de aguas, un oyente realiza también la siguiente pregunta a través de LINE. Dice, el otro día avisó al servicio de agua de Ubrique para comunicar una fuga que tenía antes del contador para que lo reparasen. Dicha fuga estaba en el tramo que sube desde el acerado al contador, unos 30 centímetros. Y la respuesta que le dieron los técnicos es que ellos en fachadas no tocaban, que si querían ellos cortaban el agua y que lo reparasen por su cuenta. Y bueno, pues eso fue lo que tuvo que hacer el oyente. Y pregunta, ¿este es el servicio de agua que nos han impuesto y que no acatan esas responsabilidades? Lo que entiende el oyente son responsabilidades pues del propio servicio de aguas. La verdad que tendría que preguntarle al gerente, ¿no?, de servicios de agua, qué competencia le corresponde al servicio y al ciudadano, ¿no? Yo sé que en vías y obra, ¿no?, lo que es competencia de cuando cualquier problema que hay de obra o de una fuga o de algún tubo o de saneamiento, etcétera, está delimitado cuando es la competencia de uno y cuando con la competencia del ayuntamiento, ¿no? Entonces realmente tendría que hablar con los servicios de agua y ver precisamente esta sugerencia, esta pregunta que hace este ciudadano, ¿no? Si realmente, yo creo que si el servicio le dijo que era competencia de él, pues seguramente tiene que ser de él, porque eso está bastante claro, pero de todas formas trasladaré esta pregunta. A mí me gustaría saber qué calle, ¿no?, y número, ¿no?, corresponde para saber, porque como bien dice que la fuga estaba en unos 30 centímetros de la acera a la fachada, ¿no? Estoy tomando nota y voy y preguntaré con este, pero me gustaría saber, a ver si me pueden decir qué calle y número. Claro, ¿vale? Porque la norma imagino que está ahí, ¿no? Si una empresa sabe perfectamente cuáles son sus competencias y cuáles no, pero a veces se puede jugar con esa norma, ¿no?, en función de las circunstancias, y bueno, pues eso sí que hay que verlo y hay que bueno, pues cumplir la ley, que para eso está. Pero de todas formas, yo le explico al ciudadano, independientemente que hable con el servicio de agua de Ubrique, ¿no?, si hay algún tema que a no ser que fuera muy urgente, que también, igual que está preguntando esta sugerencia, pues que venga al ayuntamiento, ¿no?, y pregunte, y si nosotros podemos implicarnos en ese momento, ¿no? Pues intentar de subsanar y de qué es lo que se puede hacer, o ver la norma, etcétera, o ver qué avería, uh-huh. y de también la distancia, etcétera, ¿no? Yo me gustaría, independientemente también de que está el servicio de agua, pues si puede pasar por el departamento de obras y preguntar también, uh-huh, claro. que nosotros nos ponemos en contacto con el servicio de agua. Uh-huh. Bueno, pues hay que dar esa petición de estos oyentes, esa, bueno, pues planteamiento que explicaba aquí a través de Cosa de Todos. Por line, más cuestiones. Dice, no podían adecentar el parque infantil que está debajo del Jesús, en la Plaza del Jardín. Dice, por esta zona no hay ninguno. Pues ya, sí. No es como parque infantil. Parque infantil es un eufemismo, una forma de hablar, porque en realidad eso no tiene pinta de parque infantil, ni mucho menos, ¿no? Es una especie de descampado. Donde, bueno, pues simplemente pues sirve últimamente para que los animales hagan sus necesidades. La verdad que sí, que el equipo de gobierno, cuando hemos estado asentado, me está hablando de esa zona, que es municipal, ¿no? Y está en proyecto que, a ver lo que se va a hacer en esa zona, porque queríamos llevar un proyecto a cabo, ¿no? No sé si un parque, etcétera, no sé, ahora mismo te puedo decir, pero sé que estamos trabajando y que sí, esa zona y esa zona del jardín, que está ahí como descampado, sucio, etcétera, hay que darle una solución y no sé si se podrá albergar cualquier proyecto ahí o hacer un parque, no se puede decir, ahora mismo no está decidido, ¿no? Pero una zona que sí estamos hablando de ello, es lo que puedo comentar. Más peticiones, en este caso para que arreglen o instalen una barandilla en unos escalones que hay a la altura de la Alameda del Cura 76. Dice que está muy peligroso y que deben pasar por allí personas mayores. Sí, en ese trabajo estamos haciendo. Yo no sé si tendremos una instancia aquí solicitándonos ese tipo de barandilla, ¿eh? Y es la Alameda del Cura, ¿eh? Y estamos trabajando en distintas zonas del casco antiguo y muchas barriadas y urbanizaciones donde hay algunas zonas pendientes y que sí que la verdad que no facilitan el acceso, sobre todo a personas mayores, por esa peligrosidad que contempla la zona, ¿no? Y la calle, ¿no? Estamos trabajando de ello y estamos colocando baranda, pero estoy tomando nota y lo tendré en cuenta. Más preguntas. Un oyente en este caso quiere saber cuándo van a tirar el edificio de la esquina Guailla. Dice que el alcalde en su día anunció que lo iban a hacer cuando se iniciasen las obras de mejora en esa calle. Dice que las obras ya están prácticamente terminadas y que, bueno, pues de momento no ha habido ninguna ejecución del edificio, de tirarlo, lo que sea. Pues sí, la verdad que el alcalde comentó, porque sí lleva bastantes reuniones con los propietarios, con esta familia que son los dueños, ¿no?, del inmueble. Y la verdad que hasta el momento no han llegado a ningún acuerdo. La verdad que es difícil, ¿eh?, porque es una finca, un inmueble que tiene unas medidas, ¿no?, etcétera, y la permuta o lo que se llega al acuerdo, la verdad que no llega a un acuerdo, porque tampoco podemos hacer de tripa corazón o no valorar o lo que realmente vale ese inmueble, ¿no? Entonces sigue trabajando el alcalde en esas conversaciones. Sabemos que hemos terminado lo que es en el tramo de Moreno y de Mora, ¿no? Pero ahí de inmediato vamos a empezar lo que es la calle San Sebastián, que también permite el derribo de esa calle porque también da fachada, ¿no? Está trabajando en ello y a ver si llegan a algún acuerdo. La verdad que hasta el momento no han llegado a un acuerdo, pero sí han tenido bastantes reuniones, lo que puedo decir. Uh-huh. Vamos con más preguntas. Un oyente dice que no sabe si esta pregunta pertenece al concejal, a la concejala en este caso, pero aún así, bueno, la plantea. Quiere saber por qué cobran 1 euro los turistas por entrar al mirador de San Antonio. Pues la verdad que la ermita, la iglesia de San Antonio es competencia de la iglesia, ¿no? Y me consta que cuando yo he hablado con nuestro párroco, con Roberto, ¿no?, la iglesia está en unas condiciones y características, lo que es el mantenimiento, y la verdad que muchísima la gente que entra, ¿no?, y necesita una persona que esté allí para abrir y cerrar, ¿no?, y está pendiente de ello, y la verdad que el coste, ese euro, lo que él me comunicó, porque eso es de la iglesia, en la parroquia, y ese euro va destinado, porque sé también que todos los meses pone un listado allí en la puerta, donde dice, yo no lo he visto, pero me lo dijo nuestro párroco, donde ponía el resultado del importe económico que se había recogido durante ese mes, ¿no? Y eso va destinado eso, al mantenimiento, a mantener lo que es la iglesia en temas de limpieza, de mejora, de algunos el jardín, etcétera, algunos tramos que algunas que quieren mejorar y que quieren acondicionar y adaptarla, ¿no? Y yo sé que va destinado a eso, yo no te puedo decir más, pero es una competencia de la iglesia y es la parroquia la que ha puesto ese precio. El ayuntamiento no tiene nada que ver. El ayuntamiento, la única competencia que tiene ahí en la iglesia es el reloj, ¿no? Es competencia de este ayuntamiento. Vale, pues precisamente en torno a estas cuestiones también hay otra pregunta que se realizaba hace ya alguna semana y que con motivo de que no hemos tenido cosa de todo no hemos podido plantear, aprovechamos estas circunstancias para plantearla ahora. En este caso la oyente dice, o quería saber por qué no se tocaban las campanas en el sepelio que se ofrece a los difuntos en el cementerio. Dice, siempre se han tocado y ese toque ha servido de aviso para iniciar el doloroso proceso funerario. Ahora no se hace y los familiares quedan desconcertados. El oyente quiere saber de quién es responsabilidad y aclarar si es necesario abonar algún tipo de tasa, en el caso si la responsabilidad es municipal, o donativo, si es una responsabilidad de la Iglesia, para que se ofrezca el servicio por parte de quien corresponda. Bien, este tema, esta pregunta, yo recuerdo que cuando se dio el caso, el año pasado, ¿no? Pues ya se trató y hubo una reunión con las compañías funerarias. Entonces te puedo decir que cuando el párroco, ¿no? El párroco hubo un cambio de sacristán, ¿no? Fue cuando se dio este caso, porque claro, comentó, según me dijo a mí nuestro párroco Roberto, le comentó las funciones que tendría el sacristán, lo que fuera, y ya entre ellos llegan a un acuerdo, ¿no? Hasta ese momento siempre el sacristán se había desplazado y había tocado lo que eran las campanas y iba por cuenta del párroco con el sacristán, ¿no? Al haber un cambio de sacristán, en las condiciones que se dieron en ese momento, pues no llegaría a un acuerdo. Lo que sí les quiero decir y quiero dejar bastante claro en estos momentos es que el ayuntamiento no tiene ninguna responsabilidad, no tiene por qué, no es responsabilidad nuestra tener que tocar las campanas, ¿no? Entonces, este ayuntamiento, viendo lo que estaba ocurriendo, la alarma que había por parte de los ciudadanos cuando había cualquier sepelio, dimos una reunión, Y se convocaron a todas las compañías funerarias y estuvo presente también nuestro párroco, Roberto. Ahí se determinó que era responsabilidad de las compañías. Me consta que las compañías en otro sitio, si tocan o no sé qué persona, ¿no? Pero entre ellas hubo, creo que son una o dos compañías que dijeron que sin problemas ellos iban a tocar. Seguramente estarán tocando. Pero después hay compañías que no se acogen y no tocan. No lo consideran como su competencia. No lo consideran como su responsabilidad, sin embargo, otras sí. Eso queda ahí, en las compañías. Yo, la verdad, que el ciudadano, cuando está pagando esa tasa mensual, ¿no?, a esa compañía, pues debería, ya que está pagando, reclamar que le dé ese servicio, ¿no? Yo entiendo que quedó bastante claro que era responsabilidad de ellos, lo que no es responsabilidad es del ayuntamiento. El ayuntamiento tiene allí a sus dos trabajadores sepultureros, que es su trabajo, ¿no? Y muchas veces, por circunstancias, hay más de un sepelio, ¿no? Y la verdad que ellos no pueden estar pendientes en un toque de campana. De aquí para atrás lo hacía el sacristán, ¿no? Pero al entrar otro sacristán y las condiciones o las funciones que con nuestro párroco, pues la verdad que el párroco y todo en las compañías. Yo creo que se deberían de poner de acuerdo con las compañías, que para eso también es, cada ciudadano está pagando su tasa. No obstante, esta es una cuestión un poco espinosa. Lo digo porque nadie va a pensar en ponerse en una situación como esta y nadie va a pensar a día de hoy pues que tenga que verse ahí. Porque nadie se quiere ver, obviamente, ¿no? Entonces, claro, es complicado. Lo que nos decía esta oyente, recuerdo porque conversé con ella, era un poco doloroso estar en esa situación y esperar el toque de campanas para iniciar todo lo que era ese proceso funerario de enterramiento y ver que no llegaba ese toque, que no llegaba. Y claro, pues ante esta situación, pues simplemente ella solicitaba saber a quién tenía que dirigirse. Y en este caso, según me cuenta, las compañías son las que no sé si de manera obligatoria tienen o no tienen que ejercer esa labor. Yo imagino que a lo mejor tampoco forma parte de lo que se contrata, quizás, ¿no? Seguramente. Porque si antes no ha estado incluido y antes se ocupaba de esta tarea la iglesia, pues igualmente a lo mejor no son las compañías de seguro las que lo tengan que hacer. Hombre, yo te puedo decir que yo realmente no sé el recibo, ¿no? Los criterios, lo que cada uno paga, ¿no?, en función de qué va. Lo que sí te puedo decir que hay compañías que sí tocan y sí te puedo decir que la compañía también la que paga al párroco, ¿no?, por dar la misa, ¿no? Entonces es una cosa que deberían de ver las compañías. Yo creo que la responsabilidad de la compañía, ¿no? Bien, entonces sí que quizás se incluya, ¿no? Yo no sé tampoco cómo va, pero bueno, es cuestión de simplemente mirarlo, ¿no? No hay mucho más. Esto por aquí, por cierto que cerramos los teléfonos ya, pues son las 12:58 minutos, vamos a ir terminando este espacio, cosa de todo, y cerramos los teléfonos en estos instantes, nos vamos a tomar más llamadas telefónicas. Cuando digo cerramos los teléfonos, también line, correo electrónico, en fin, que dejamos de recibir las preguntas de los oyentes en estos momentos. Y vamos a ir completando con las que ya tenemos, que son unas pocas, así que vamos a ir con ellas. Dice, una gente pregunta para cuándo se va a habilitar los aparcamientos de la calle Ronda. Pues el departamento técnico decía que para habilitar hay que hacer un proyecto, hay que hacer unas obras, ¿no? Y ahora mismo está el departamento técnico con ese proyecto y pues yo me imagino que en breve, ¿no? Pero hay que cumplir una serie de requisitos y normas y estamos trabajando en ello porque hay que acondicionarlo y ya que se hace hay que hacerlo perfectamente, ¿no? Y por lo tanto está en fase un proyecto para acondicionar lo que es aquel terreno. Más tráfico en este caso en la zona de la residencia de ancianos, en concreto a la salida del colegio Benafeli, dice que cuando es la salida de los niños, los pequeños del colegio, se ponen los coches en doble fila y no se puede pasar, por ello solicita que se ponga esta calle en un sentido único de circulación. Bueno, se lo trasladaré al concejal de tráfico, ¿no? Yo sé que muchas veces hay aglomeraciones a esas horas en los colegios, ¿no? Y con los coches, y también es un tema que se ha tratado, el de poder dotar a un policía, ¿no? También en un agente de policía en ese momento, en esa hora, ¿no? También es un tema que se está tratando y se está viendo, y también hay una mesa de seguridad, y de todas formas yo se lo voy a trasladar a mi compañero de tráfico, ¿vale? De concejal de tráfico y de seguridad. Vale, un vecino del Cadereto señala que en la zona bajo la pista de fútbol crearon una rampa, pero falta la barandilla. Además, también pide limpieza en el entorno porque dice que está bastante sucio, lleno de basuras. Pues nada, tomaré nota. Vamos con más cuestiones. Dice, en la zona de la Rozuela es lamentable la situación que se provoca a las 2 de la tarde. Dice que los coches del colegio que se ponen en... Imagino que esta pregunta es muy similar a la anterior, sí. Me estoy dando cuenta que es la misma pregunta, pero realizada desde otro punto de vista por otro oyente, ¿no? En la zona de la Rozuela es lo mismo. La calle, la zona del colegio Benafeli, los coches aparcados en doble los coches aparcados en doble fila, que no impiden circular. Y bueno, pues pedía una solución. El oyente anterior planteaba colocarlo en un único sentido y este oyente pues simplemente planteaba una solución para este tema. Vamos, por tanto, pues, con otra... Sí, dime, no sé si quieres... No, que lo que acabas de decir, que más o menos es lo mismo. Es lo mismo. ¿Vale? Vamos con otra cuestión. ¿Para cuándo limpieza en la calle José Luis Tejada? Dice que fueron una vez a limpiarla desde el ayuntamiento, pero que no han ido más. Dice ni siquiera los jardines están tratados y parece que la calle está totalmente abandonada. Bueno, pues también estoy aquí tomando notas para trasladarlo y me gustaría también cuando me digan eso, desde cuándo lo van, ¿no? Si me dicen fueron una vez, pero ¿cuándo? Es que me gustaría saberlo para decirlo. Vale, bueno, tomo nota. También por line, un oyente quiere saber con qué idea se han puesto el sentido único en la calle que va de la puerta del Ramón Crosa a la barriada Antonio Vega, dice, cuando es una calle con bastante anchura. Pues esa pregunta se la tendrían que trasladar a tráfico, la verdad, porque esas medidas las toma él y él te podrá explicar, porque yo la verdad es que no lo sé. Vale, recuerdas, imagino, la pregunta anterior sobre el contador del agua, la avería y la llamada agua de Ubrique, en la que le decían que no era competencia de ellos realizar esa avería. Pues el oyente matiza, pedía esa aclaración, y dice que es la calle Caldereto y que es el tubo que va de la red de agua al contador. Vale. Exactamente lo que tenía la avería. Y por último, me gustaría que fueran a limpiar la maleza del paseo de los bujeos junto a los pisos amarillos. Además, saber cuándo van a retirar los contenedores que hay a la espalda de ese bloque. Porque aquello dice que es una escombrera con el almacén de distintas empresas que hay por detrás. Yo, la verdad es que es complicado leerlo online a veces de manera textual sí se lee un poquito complicado, ¿no? Porque se utiliza ese intento de economizar el lenguaje y por eso a veces te puede dar la impresión de que no estoy leyéndolo tal cual, pero es que es un poquito complejo. Aún así, yo ya hemos terminado con las preguntas, pero para la próxima me pido a los oyentes que sean un poco más explícitos a la hora de formular sus preguntas y un poco, que utilicen mejor el lenguaje, si se puede decir. Es verdad, el lenguaje muchas veces cuesta trabajo. Que no economicen. Sí, sí, ese lenguaje mermadito de sílabas, a veces me cuesta leerlo. Tiene razón. Bueno, pues acabo de tomar nota de lo que me has dicho de eso, de los bujeos de esos pisos, ¿no? Y de la basura que hay detrás, y lo comprobaré. Bueno, vale, es lo que puedo decir. La última pregunta que teníamos acumulada y que queríamos plantear también en el Cosa de Todos de este jueves 29 de mayo. Hemos hablado de todas las delegaciones de las que es responsable Pepi Gloria Pérez y también planteado esas preguntas. No sé si quieres comentar alguna otra cuestión más antes de marcharnos. Nada, simplemente decirle a los ciudadanos que cuando tengan cualquier tema, independientemente que aquí salen las preguntas, pero que a mí siempre no paro de estar y de decir que a través de distancia, que escriban, que nos sugieran y se pasa directamente a los departamentos técnicos y se trabaja en ello, es lo que quiero decir. Y nada más, muchísimas gracias a todos vosotros y que pasen un buen día. Bueno, pues antes de marcharnos, por cierto, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí, porque antes de despedirnos, porque hay en el correo electrónico una pregunta que plantea un oyente, sí. Y bueno, pues vamos a plantearla también, a formularla. Dice, ¿para cuándo el arreglo del carril del puente del Matadero al puente de los Cuatro Ojos? Dice que ahí se gastaron una cantidad de dinero y que, bueno, pues no durará si no lo mantienen, ese arreglo de ese carril. ¿Y para cuándo poner en uso la pila de la piscina? Dice, ayuda aunque sea un detallito en la visión rural de nuestro pueblo ante los visitantes, además del uso que puedan hacer los vecinos y deportistas obriqueños. En la pila de la piscina. La pila de la piscina, dice. Vale, pues estoy tomando nota, no sé, lo comprobaré, lo miraré y hablaré también con el concejal de deporte sobre el respecto de esta pilita y etcétera. Y en cuanto al carril, te digo que siempre los carriles y esas mejoras que se han hecho ha sido a través de subvenciones. En el momento que entren y eso y podamos mejorar, pues sigan intentando de acondicionar y adaptar y mejorar nuestros carriles, ¿no? Y es uno de los carriles que está ahí, que sí, que necesita una mejora y lo tendremos en cuenta. Pues con esa última cuestión nos quedamos en el espacio Cosa de Todo y nos marchamos, como decíamos, 1:05. Gracias a Pepi Gloria Pérez, responsable de festejos, personal, servicios sociales, vías y obras, parques y jardines, comercio y consumo, por estar con nosotros. Muchísimas gracias.